Con motivo del Día de la Estrella Luz, el Cuerpo de Consejeros Económicos y Comerciales en Corea visitó el día 14 el Hospital Universal de Oftalmología Ryugyong.